naciste yo temprano, pa' que entendiera que con toda mi alma buena yo allá la amo. Me hizo un desaire, con mi amor ella ha jugado, y me lastima tener que reconocerlo, pero lo hago. Si se me va, por siempre yo nunca podré olvidarlo. Se marchará, ganaron los que no me habían ganado. No será igual, sin ella voy a sentirme muy raro. De mi reina, que me lo dijo y nunca le hice caso, pero si la suerte es buena, no voy a sufrir más nunca. Que te vaya bien, mi reina, de mí ya no tengo dudas. Tengo el alma hecha pedazos, no diré que fue tu culpa, pero tú influiste tanto para que yo sea la burla. Porque si te vas, mi reina, camina, camina. Si te vas, mi reina, camina, camina. Puede ser que Dios proteja a quien lleva mi vida. Los Serviciales, Mario Gómez Sellar, Mirando Noches. Muy solito, jamás alcanzas a pensar que fue tu culpa, así se quiso. No serás mía, no seré más quien te cuide, sin importarte lo que por ti yo sentía, tú decidiste.